Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otro lunes de Flashback, a otro lunes de juegos retro, a otro lunes de recuerdos, de nostalgia, de juegos clásicos y pues de estar hablando de aquellos muy buenos juegos que los jugamos muchos de mucho más chicos, de mucho más jóvenes y que siempre nos han marcado o traen un buen recuerdo a nuestras vidas y que seguimos disfrutando aún actualmente. Y pues yo soy Sose Z y este es el Flashback 142, donde pues hablaremos de dos juegos que tienen muy buena acción y que tienen sus buenas dinámicas de juego. Primero pues con un juego de plataformas en 3D, el Prince of Persia de Sands of Time, y el segundo, que no le diré a ver, Medina. Pero bueno, sí, ahí se están quejando de que el micrófono lo tengo bajo. Y bueno, pues también ahí agradeciéndole a todos los que nos están acompañando ahí en vivo en Mixler. También nuestra página, nuestro chat interno en resetmx.com y resetmx.reviews. Donde ahí pueden entrar a nuestro chat en vivo en el apartado de live. Y también los que nos dejan sus tweets ahí con comentarios sobre el programa. Y por supuesto les agradecemos mucho a los que nos descargan ya en el programa grabado. Por iVoox, por iTunes y por Android. Muchas gracias por escucharnos. Ya para no alargar aquí mi presentación, pues voy introduciendo también a mis acompañantes de este programa. Empezamos por el buen Ice Player. ¿Qué tal muchachos? Buenas noches, damita, caballero, que nos estén escuchando en nuestra versión recalendada. Pues nada, buenas noches, como bien dijo el Sorcerer, aquí estamos en un lunes más, como Dios manda, aquí hablando de nuestros juegos retro, que nos hicieron felices y nos hicieron tirar el dinero de las tapillas, y que nuestra madre nos lo agradece cada vez que puede. Ahí cortito, pero ahí una buena anécdota. Yo y ya. Y pues también ahí que está como todos los lunes, aquí integrante de Flashback, el más reciente, Emilio. Hola gente, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el Flashback 142. Espero les gusten estos juegos bonitos que tenemos para ustedes. El primero, como dijo Sorcerer, un plataformero chistoso de 3D, que es uno de mis juegos favoritos de PlayStation, y pues nada, esperemos a llegar al segundo porque van a ver que también es muy bueno. Gracias por acompañarnos y ahorita saludar a los que están en el chat interno de la página, que es Dios Dinero, Cosmo, Medina, Omar y Shixal. Muchas gracias por estarnos acompañando y no sé a quién tengas en Mixler. Se corta de Zombie from Berkeley, que ese llegó bien temprano. Omar, Shixal también, Mvenino también y Cosmote, que también ahí anda. Muchas gracias. Y también otros 5 que hice elsewhere, que ojalá se saque una cuenta para que nos dejen sus comentarios a lo largo del programa. Y pues, ¿algo más que quieras decir de tu presentación? No, nada. Ojalá disfruten el programa. Nada más. Bueno, y pues también ahí les recuerdo nuestros medios de contacto, que como les dije, de nuestra página web, que está en www.resetmx.com, www.resetmx.reviews, son esos dos dominios, cualquiera de los dos los manda a nuestra página. Nuestro portal de nuestra página de Facebook, más bien facebook.com/reset.tv, el Twitter @resetmx, nuestra página, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues también ahí tenemos gameplays, algunos tops, reseñas y también algunas coberturas. Entonces también para que lo chequen. Y bueno, también allí un saludo a todos los podcast amigos, a los de la podcastería, a los de Zona Negativa Podcast, que ahí les pondremos el anuncio de ellos. También a los de Retrocast, al de Bits and Beats, a los de CDX Start, a los de el podcast de Criaturismo, Desde Abajo y muchos otros que pues ahí me tardaría un buen ahí mencionándolos a todos, pero bueno, ahí están los saludos. Y bueno, también ahí que muchos ahí siguen emocionados por lo de por todo lo que pasó en el E3, pero nosotros aquí seguimos yendo al pasado, que aunque les diré verdad, también en el E3 de qué fueron muchos de los anuncios, pues de juegos del pasado. Así que nuestro tema sigue vigente. Sí, de hecho, lamentable que esta generación sea de los remakes y de los juegos del pasado. ¡Qué horror! Lástima. Sí. Sí. Sí, como que a ver dónde quedó la creatividad. Y bueno, pues... Así es. Pues vamos ya pasando a la música del primer juego de este programa, que pues es un... como un reinicio de una... popular y conocida franquicia, la de Prince of Persia, y que yo opino que es un buen reinicio. Así que escuchen la introducción musical y empezamos para hablar de este primer juego del programa. Regresamos en un momento. Thank you. Bueno, y pues ya estamos de regreso de este intro musical del juego de este programa, el primer juego, el Prince of Persia, The Sands of Time. Este juego que de alguna manera reinició una saga que, si bien fue popular, ya había sido un tanto olvidada y que fue revivida por la gente de Ubisoft. De una manera que se me hace que fue bastante decente. Pero bueno, para dar la introducción, le cedo la palabra a Ice. Pues sí, sí es. Prince of Persia, The Sands of Time, es el primer título en lo que bien dijo Sorcerer, que es como que el reboot de lo que es la serie, que fue desarrollado por Ubisoft Montreal, y es el... Muchos dicen que es el primer juego en tercera persona de Prince of Persia en 3D. Esto no es cierto. Ya había habido un juego anterior a Prince of Persia de Sands of Time que manejara el ambiente en tercera dimensión, y esto es Prince of Persia 3D, que fue desarrollado por The Learning Company. Un juego que tuvo muy buenas críticas, fue bien recibido, pero no se vendió lo suficientemente bien, y pues bueno, eso decayó en que la empresa tronara antes de siquiera lanzar los otros dos juegos, ¿no? Entonces, Ubisoft se dio la tarea de relanzar Prince of Persia, y hay que decirlo que lo lanzó con banderas desplegadas. Me parece que es un gran reboot, pero como les decía, fue desarrollado internamente por Ubisoft Montreal y básicamente captura muchas de las mecánicas del juego de plataforma original desarrollado en 1989, me parece, por Jordan Mechner para lo que es el Apple II. Y pues bueno, el juego fue desarrollado para PC, PlayStation 2, el GameCube, el Cubo, como le quiera usted llamar, su consola de Nintendo, al Xbox, y después hubo una versión en 2D que fue obviamente para portátiles, lo que es Game Boy Advance, y para teléfonos celulares, ¿no? Por ahí se le vendió más en lo que era la plataforma Symbian, pero también había para Ubica, ¿no? El éxito de Sands of Time pues derivó en dos juegos más. Muchos dicen que son cuatro, y yo ahí es ahí donde difiero. Para mí son nada más dos, en lo que es Two Thrones y Warrior Within. Primero sigue Warrior Within y después The Two Thrones. Muchos dicen que Forgotten Sands es una continuación. Este Forgotten Sands ya fue para las consolas de la generación anterior, me refiero a lo que es PlayStation 3 y Xbox 360. Yo me lo prefiero saltar, ahí como que no toma parte de lo que es el canon que estableció The Sands of Time, ¿no? Como les comentaba, lo que es el gameplay, pues es básicamente un plataforma en 3D que se enfoca en los movimientos acrobáticos y la agilidad que tiene el príncipe. Y bueno, a través de lo que es el juego, mucho de lo que tendrás que estar atravesando de ambiente, si eso lo doy parte de lo que es la partida, es pues en el palacio, ¿no? Corriendo a través de paredes, ascendiendo por paredes, ahí como que manteniendo un poquito el equilibrio, agarrarte de pilares para llegar a lugares más altos. Y es ahí donde pues también lo que recobra mucho el sentido clásico de lo que era Prince of Persia, que en realidad era una plataforma en 2D y todo era un gran laberinto. Para lo que es The Sands of Time se retoman muchas de esos mencionados, se retoman las trampas y todo el nivel es un gran, gran puzzle en 3D, y es un juego fantástico. No sé qué más introducción pueda decirle. Ayúdame, pues yo creo que sí, Ubisoft hizo un buen trabajo al revivir esta pequeña serie, que comenzó con, si no mal recuerdo, un par de juegos. Perdón. Los primeros, para formato 2D, fueron un par de juegos, ¿no? Nada más. Así es. El primero es el mejorcito y el segundo como que no mucho. Ya, pues yo creo que Ubisoft hizo un muy buen trabajo trayéndolos a las consolas ya un poquito más desarrolladas, con un poquito más de opciones en los moldeados y todo eso. Y yo creo que, como dice Sorcerer, fue un comeback decente, ¿no? Fue, o sea, que sí daba batalla para otros juegos de su época. Y algo que estábamos hablando ahorita antes de que empezara el programa, los controles. ¿Qué tal les parecieron los controles? A mí se me hicieron muy buenos. Yo, la verdad, no lo había jugado del todo bien. Lo jugué en los demos que tenían los PlayStation en las tiendas. Pero ahorita que lo jugué, sí está muy, muy completo el sistema de botones y de cámaras y todo eso. Y me gusta. Muy pocas veces digo esto porque casi siempre me frustra eso de los juegos, pero este juego tiene muy buenas cámaras, o sea, como que el entorno lo gira muy bien. Sí, es una de las grandiosas ventajas de lo que es Prince of Persia: The Sands of Time, y esta misma mecánica de cámaras fue trasladada de manera muy exitosa a lo que es Warrior Within y Two Thrones. En lo que comentas del control, es altamente responsivo. Yo creo que es de mis controles favoritos en juego de plataforma, porque te da mucha libertad en algunos aspectos, ¿no? Esto es en el momento de realizar los combos, que ahí es como que un poquito contraproducente en algunas cosas, porque hay momentos en los que sientes que el control es un poquito lento en las peleas, ¿no? Pero en realidad es como que te estás ajustando, y muchas veces como que tu cerebro va pensando más rápido el combo de lo que el juego lo puede procesar en muchas ocasiones, ¿no? Pero el control es muy fluido, y la manera en la que haces los combos es también fantástica. Por ahí obviamente puedes spamear, ¿no? A tus oponentes haciendo el básico salto acrobático y rebanarlos por la espalda, ¿no? Pero si por ahí te empiezas a meter un poco más a lo que es las mecánicas de combo y todo esto, además de ayudarte de lo que tienes a tu alrededor, porque por ahí hay ataques en los que te puedes apoyar en la pared y lanzarte de frente contra tus oponentes, ¿no? Entonces, es muy variado en ese aspecto. Te la puedes campechanear, obviamente, ¿no? Pero me parece que en ese aspecto, bueno, lo lograron yo muy bien. Mencionar que, complementando un poco lo que dices, de cómo, a final de cuentas, retomaron tanto de la esencia de lo que es Prince of Persia, que es sí de plataformas, pero más que nada que es un juego de plataformas que interactúa más con el escenario, donde desde el primer juego se veía cómo derribabas a veces el piso, abrías puertas, esquivabas algunas trampas y pisabas switches que de alguna manera tenías que planear todo para hacerlo, y retoma mucho de eso, porque mucho del juego es ese elemento de plataformas donde aprovecha mucho el escenario, sobre todo porque tanto implementa de una forma diferente, obviamente ya aprovechando el formato del 3D, los switches para tanto para activar o desactivar trampas como para algunas plataformas, y también el que usen plataformas y paredes, porque en este Prince of Persia el personaje va a poder en algunas partes caminar por las paredes por cortos periodos de tiempo. Entonces vas a aprovechar mucho del escenario para hacer tus desplazamientos a lo largo de ellos, que son escenarios bastante extensos y bastante amplios. Entonces respeta mucho de esa esencia de Prince of Persia. Y aparte, como dijiste, eso de las batallas, aquí como que le agregó un poco más de complejidad, porque en el primer Prince of Persia, aunque era buen formato de batalla, pues era un tanto simple, obviamente. Y en este, lo padre es que le da cierta dinámica, pero también realismo a los movimientos, porque el personaje, aunque va a poder de cierta forma fácil y acrobática atacar constantemente hacia varios enemigos, también va a depender mucho de la posición en que te encuentres con respecto a ellos, ya que obviamente le va a costar mucho trabajo voltearse para golpear a un enemigo por detrás o a varios, y muchas veces vas a tener que andar haciendo algunos saltos, algunos movimientos para irte volteando poco a poco e ir golpeando a los enemigos que estén alrededor de ti. No, yo sí era de los que spameaban con los ataques acrobáticos. Yo sí, me la pasaba y me la pasaba. También ocupando las paredes, que esos no tanto porque no me salía el combo, solamente brincaba y ya me terminaban matando. Pero sí, yo sí era de los que spameaban. Sí, es lo que les decía, te lo puedes ir campechaneando, pero la verdad, obviamente, si lo quieres terminar muy rápido, pues sí, obviamente, spam. Pero si lo que quieres es ver la variedad de ataques y de acrobacias que tenía el personaje, obviamente las animaciones me refiero, pues sí, era así de investigar los combos, obviamente perder tu tiempo ahí, y obviamente ya en los niveles los posteriores al primo, pues es donde podías utilizar este tipo de ataques, ¿no? Obviamente además de los complementos que podías desbloquear en el juego. Uy, se silenció. Sí, se cortó por ahí. No sé. Sí, perdón. ¿a ustedes qué les pareció lo que es el diseño de los niveles? A mí me parece muy atractivo. Pues en cuanto a lo visual, ¿no? Dices. En cuanto a lo visual y al diseño, había niveles. Sí, porque visualmente me gustó mucho eso de que. Revivieron o reprodujeron muchos de los típicos escenarios que uno imagina, y también escenarios reales de lo que era la antigua Persia y pues muchas de las naciones de Medio Oriente, esas palacios con jardines y con cúpulas y con mosaicos y todos esos diseños muy característicos de esas naciones de Persia y también de Medio Oriente. Sí, yo creo que estuvo muy ad hoc también. O sea, sí te sentías como que en la época y en la situación, no en la situación, en el área geográfica que estabas ubicado, que era en Persia, obviamente. Pero sí, como que te metió un poquito más los castillos así medio ostentosos, bueno, no medio, súper ostentosos. Y también las vestimentas de los personajes, también eso como que te metió un poquito más. Que de hecho me gusta más el otro traje al primero, el que traes, como que en el mini tutorial. Sí, en el cuando estás iniciando el juego que traes, solo así que toda la tónica de príncipe, ¿no? Ajá, cuando te vas adentrando al castillo apenas, que es como el mini, la mini área de tutorial, que te explican cómo combatir y usar las paredes y cosas así, y te meten unos mini puzzles acá, no tan complicados, pero que sí te hacen pensar un poquito. Sí, eso es lo interesante de Prince of Persia de Sands of Time. Yo creo que se perdió mucho de esta mecánica en The Two Thrones. En Warrior Within sí es como que mind-bending en algunos casos. Pero la verdad es que Sands of Time tiene una mecánica muy, muy bonita, por así decirlo, para retomar lo que es el puzzle desarrollado por Jordan Mechner. Porque hay que decirlo, él fue el diseñador del juego, que no es lo mismo que ser programador, ¿no? Pero él diseñó el juego, entonces te das cuenta de que, pues si regresa la persona que ideó el primer Prince of Persia, pues bueno, muchas de las mecánicas se van a mantener y muchas de ellas probablemente sean distintas para bien con un ambiente en 3D, cosa que pasó con los puzzles. Y qué bueno que estaban hablando de la ambientación, porque yo creo que es de los juegos más coloridos de Prince of Persia. Y probablemente los primeros niveles de Warrior Within, pero me parece que yo me quedé deslumbrado la primera vez que estuve jugando Prince of Persia de Sands of Time en el Xbox, porque pues, te acordabas, Prince of Persia, lo único que te acordabas era tu monitor CGA con escala de grises y pues nada más eso, y tú te decías, órale, este es el Prince of Persia, wow. Obviamente me salto lo que es Prince of Persia 3D de PC, porque bueno, nada más lo tuve en demo y era un demo raquítico de nada más llegar hasta el primer enemigo, creo, ¿no? De hecho, no era mucho. El único así rescatable de los primeros fue el primero, porque el segundo también así como que cambió el escenario, cambió muchas mecánicas y perdió mucho de la esencia que lo había hecho exitoso también. ¿De O sea, del o primero al del segundo, primero? como que fue perdiendo mucho. Ah, sí, por ahí es lo que comentaba, ¿no? Es así como que, híjole, no estuvo tan bueno. Y el segundo, el tercero es obviamente el complemento exitoso de la historia, pero muchas mecánicas se fueron simplificando demasiado. A ver, ¿Qué quiero más, muchachos? rescatar ¿La música qué les los comentarios pareció? de chat. Bueno. Que ahí Cosmo andaba A ver. ahí interactuando con con alguien que se hizo llamar el payaso Plavas, que es uno de sus personajes de uno de sus videos de Cosmo. Ahí también The Zombie from Berkeley, que también hablaba de los, bueno, hace rato mencionó de los, de lo que mencionábamos, de los anuncios que hicieron en E3, sobre todo de Sony. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya hay varios de comentarios. Si sí, es que anda de varios rollos diferentes, hasta están recordando a esta Christie con su 9 bits. Y aprovechando que no está Kike, bueno, no sé si ustedes también vayan a poner, pero A ver, ¿vamos a ahorita, hablar de la ahorita, historia ahorita, o no? ahorita. Es que no he tenido Por los comentarios. De... supuesto. Es que aquí hay uno de Prince of Okay. Persia, dice de Zombie Fabric, que dice Zombie, digo, de Prince of Persia. Lo jugué la primera ocasión en la Commodore 64, fíjate, que fue el que salió para Commodore, para Apple y para PC. De hecho, yo lo jugué en PC, en una CGA. Sí, yo también. Fue mi primer acercamiento a un piso de precio y debo decirlo que fue muy grato. Es uno de los mejores recuerdos que tengo de una computadora. Y ahí hasta albures hay ahí en el chat. Sí. Ya ves cómo son estos niños del Pero chat. bueno, de la historia, Caray. pues más que nada la historia de este juego retoma un poco de la historia del juego original, pero agrega el elemento de que ahora hay cierto elemento mágico. O sea, porque antes, en el primer juego, pues más que nada el visir era como un hechicero que era el que te ponía el plazo de tiempo para rescatar a la princesa. En este también aparece el visir y también tiene cierto Gracias. conocimiento de magia. Pero en sí el que juega el rol principal en la historia es las arenas del tiempo. Y la daga que consigue junto con estas arenas de tiempo el príncipe. Que la guardiana o la responsable de Así cuidarla es. era una chica, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver si tú sabes el nombre. Esta ¿Sí? Farra, no, Farra no era. Si ¿Sí era Farra? Ah, Sí. sí, bueno, es que es una historia ahí como que ya Sí. también con muchos matices. Se Ajá. supone que Farra era como que la protectora porque las arenas del tiempo son como que un elemento muy peligroso para que caiga en la mano de los mortales. Y es no, nunca se menciona a la emperatriz de las arenas del tiempo, pero Farra es así como que Y de hecho es la la que le que tiene que reportar y es la que cómo le están las enseña, de arenas, hecho, le todo esto. explica Ajá. al príncipe qué onda con las arenas cuando ocurres pues un trágico accidente ahí que se produce por culpa del visir, que mal aconseja al príncipe sobre qué hacer con la daga y con el reloj de las arenas de tiempo, y que desencadena una gran tragedia ahí donde todo el reino cae en una, como en un hechizo, sí, en una Maldición, ajá, casi casi se incluyendo vuelven obviamente el demonios padre todos. del príncipe, y que de hecho él había llegado junto con su padre para conquistar esas tierras. Y pues la princesa es la que va guiándolo y la que le va diciendo o tratando de que él pues corrija el grave error que cometió al liberar las arenas de tiempo y pues usar de forma incorrecta la daga. Sí, que de hecho la daga era como la llave, ¿no? Que por así decirlo, la llave que activaba las armas del tiempo. Y pues el chiste del juego es regresar que de hecho, todo a la normalidad. Uh-huh. Y pues sí, te lleva un muy buen rato. De ahí el pretexto de que meten el elemento de la daga y que usa precisamente las arenas, que va recuperando las arenas de conforme vas derrotando a los enemigos. Y que usas precisamente esa arena para ayudarte en tu travesía, ya que muchas veces vas a detener el tiempo, vas a hacerlo más lento, o en algunos casos vas a regresarlo para poder librar ciertos obstáculos, ciertas plataformas, o incluso librarte de la muerte, ya sea cuando te caigas o cuando algún enemigo te derrote. Sí, es de hecho la daga del tiempo tiene una mecánica muy especial porque obviamente la puedes usar para regresar en el tiempo y esto es también para corregir tus errores dentro del juego, es decir, que si saltas mal hacia el vacío, pues puedes activar la daga del tiempo y aplicar la del DeLorean y regresar en el tiempo, ¿no? Regresar todos tus pasos, ver en qué te equivocaste o incluso regresar completo, sí, porque obviamente tiene un periodo corto de tiempo. Ajá. No es así como que regresas todo el nivel, no, sí, es un periodo corto de unos 10 segundos me parece, y y así puedes replantear a tu estrategia. Cabe señalar que no nada más aplica para cuando te equivoques o saltes al precipicio o cosas así, también aplica incluso en las batallas de los enemigos, ¿no? Entonces si por ahí no bloqueaste bien alguno de los ataques y te mataron, puedes regresar también el tiempo en la misma batalla y obviamente, como bien les comenté, replantear también tu estrategia sobre lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Es una mecánica muy interesante que no habíamos tenido. Y a propósito de eso, regresiones o todo eso, que también tiene claro que sí. Lo que es la narrativa que maneja el juego, porque mucho del juego es lo narra el propio príncipe, como que te va contando la historia de como una tercera persona, como el narrador pues de la historia. Y de hecho cuando te equivocas, algo que dice él es no, así no pasó, y se ve cómo regresa el tiempo. Sí. Así es. Que de hecho, voy a empezar a contar mi historia desde aquí la próxima vez. que de hecho desde el tiempo que llevo aquí hemos hablado solo de un juego que tiene más o menos la misma temática. Y de hecho ahorita aprovechando que está Omar en el chat, que él y yo le tuvimos mucho afecto a ese juego, que fue Blinks, no sé si lo recuerden. Sí. O sea, con la temática de regresar el tiempo y todo eso. Entonces sí, ya más o menos tenemos una noción de ese tipo de juego. Y al menos yo. Y luego aparte de que te iba contando la historia y todo eso, algo que esa forma de narrarlo también siento que está un poco inspirada también, obviamente, en el clásico cuento, compilación de cuentos de las Mil y Una Noches, porque así como que te va contando la historia en ese formato. Pero aparte, lo que me gusta es que sabe meter también algo de comedia a las situaciones. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de la secuencia donde se tienen que separar el príncipe y esta farra. Pues sí, o sea que se dividen los caminos porque por algún obstáculo ella sigue, se podría decir que camino fácil, y el príncipe tiene que dar toda la vuelta para alcanzarla. Y que la princesa le dice, no, pues yo voy a adelantarme, me alcanzas en tal lugar. Y algo que se me hizo graciosísimo es como el príncipe empieza a hablar a sí mismo. Aquí me deja y yo aquí tengo que dar toda la vuelta. Y sí, te voy a estar esperando y quién sabe qué. Se empieza a quejar y todo eso. ¿Y te imaginas cuántas veces no habríamos escuchado ese diálogo en otros juegos? Sí. Sí, yo creo que son de las mecánicas bien acertadas por parte de Ubisoft. Hay que darles a este juego otra vez y decirles a los de Ubisoft que pueden hacer juegos buenos, que nada más se tienen que esforzar un poquito, que sí los pueden hacer y meter varias cosas buenas. Otra cosa que me parecía a mí muy, muy padre era las cinemáticas. El grado de calidad con el que estaban hechas las cinemáticas era muy bueno. Yo me acuerdo que nada más me gustaba jugar para ver otra vez las cinemáticas, que me encantaban. Obviamente despuntaban mucho de lo que era del juego, pero no sé ustedes qué les parecían, si como que les complementaba el juego, les estorbaba. ¿Qué nos pueden decir? Pues yo creo que no han sido como que mis favoritas, es que digas, uy, como, o sea, como por ejemplo tú que dices, ah, pues lo voy a jugar para ver las cinemáticas, no son mis favoritas, pero creo que están como que al nivel del juego, o sea, a lo que va el juego, sí son unas cinemáticas. Sí, como que más que nada que están integradas a la propia presentación del juego, porque en sí no las llamaría del todo cinemáticas, porque están generadas en 3D en tiempo real, y de alguna manera como que nada más te muestran qué consecuencia sigue a lo que a lo que acabas de hacer o a lo que acabas de completar en cierta parte de o en cierta área. O sea, como que te va mostrando qué es lo que sigue y te conecta con el siguiente escenario o siguiente etapa de juego. Nah, pero pues cinemáticas son cinemáticas, aunque sean renderizadas en tiempo real o pre-renderizadas ya. Ahí digo es que como sí, el cel shading pues, que quiere reemplazar a la animación 2D. O sea, una forma barata de quitarte la animación hecha pues, a más detalle. Pues es que la verdad sí es como que como que ya no quiero hacer más trabajo metiendo una cinemática bien, bien hecha. Pero pues cinemáticas son cinemáticas, de algo te sirven, ¿no? Como para entrelazar, como dices, los diferentes capítulos, digamos, que vas atravesando en el juego. Pero pues yo digo que cinemáticas son cinemáticas, sean renderizadas en tiempo real o pre-renderizadas. ¿Quién sabe por qué? Complementaban luego. Pero bueno, ya pues vamos ya hablando un poco de las experiencias, ¿no? De lo que fue para nosotros jugar este juego. Ok. Pues vas, Emilio. Ok. Bueno, yo realmente nunca había tenido como que un acercamiento bien bien a los Prince of Persia. El que sí jugué, creo que casi en su totalidad, fue el de PSP. Ese juego no me gustó, me confundía mucho. No sé si era el mismo realmente, creo que no. Creo que fue uno de 2000, de 2005 para arriba, una cosa así. Me confundió muchísimo por lo mismo que los escenarios están como que todos llenos de arena. Pero como que eres una sombra nada más, entonces eso me confundió muchísimo. Pero este juego es muy digerible, el Prince of Persia Sand of Times, The Sands of Time. ya ni el título se pronuncia. Es un juego muy digerible. A mi parecer, los controles son muy buenos. A mí me gustaron mucho. Los enemigos no creo que sean como que lo importante en este juego, siento que más los puzzles, porque sí hacen que te rompas un poquito la cabeza. Me gustan mucho este tipo de juegos y creo que Prince of Persia siempre da como que ese nivel en cuanto a puzzles, porque hay unos que dices, no, pues sí, este está medio chafón, ¿no? Pero como que Prince of Persia sí te da el ancho para los puzzles. Y pues realmente es, a mi parecer, es un must play, o sea que realmente todo el mundo debería jugarlo, porque como ya mencionamos, es un muy buen salto de un 2D a un 3D de, digámoslo así, nueva generación. Y pues nada más, eso es lo que, o sea, mis experiencias personales, porque así como anécdotas no tengo muchas, solo que se me hacía muy confuso los escenarios, pero pues en otro juego, en este está completamente, o sea, todo es no sé cómo decirlo, todo se aprecia muy bien a la vista. Un saludo a Jorge Tapia, que dice que siempre nos escucha recalentado y que nada más pasé a saludar ahí. Un saludo. Un saludo para él. Ojalá te pudieras, Jorge, quedar algún día. Gracias por escucharnos en recalentado. Como bien dice Emilio, ojalá un día te integres al chat, que se pone ahí de cotorro. Sí. Pues bueno, mira, de experiencias, yo lo que puedo comentar es de que la verdad yo no esperaba mucho de Prince of Persia, sobre todo después de jugar el demo. Sí, yo sé que ahí estoy mal juzgando, pero el demo del Prince of Persia 3D para PC, a mí la verdad no fue como que me dejó gran sabor de boca. Entonces, para cuando fue el de Xbox, pues sí, no esperaba algo wow, y la verdad es de que me dejó fascinado. Y espérenme que aquí me hablaron, pero bueno, sí, a mí me dejó encantado, la verdad, lo que es la historia, lo que fue obviamente el manejo gráfico. En esos años esto era como que wow, estamos viendo algo sensacional. Hoy en día lo vemos y decimos, okay, se ve bien acartonado, se ve bien cuadrado. Pero para esos años era el estándar, y el estándar ya se estaba poniendo muy alto, ¿no? Obviamente yo les comentaba mucho de la historia. A mí me fascinó la historia desde que pusimos el juego en la consola. Y eso fue también un motivo para comprar los otros dos títulos, ¿no? De experiencias, pues sí, esa. La primera vez que lo vi me maravillé. Y obviamente el combate, ¿no? No esperaba que fuera un combate tan fluido. Y pues sí, esas fueron mis anécdotas, porque no era multijugador, obviamente no había cooperativo, y olvídate de Xbox Live. No, ni más que, por ejemplo, yo lo jugué en el PlayStation 2, entonces de jugar en línea, ¿qué nos importaba eso? Pero pues yo siempre como que sí, fui muy fan de Prince of Persia, al menos del original. El segundo sí nunca me convenció. El 3D solo supe que había muchos dicho que era horrible, pero se esperaba las cosas de este juego cuando lo sacaron, y pues no me decepcionó. Me remontó mucho a muchos de los elementos del Prince of Persia clásico adaptados al 3D. Algo muy bueno. Los escenarios muy bien elaborados. La música que complementa muy bien el juego. Todo un buen soundtrack que mantiene esa acción y también ambientación del juego. Y además, de anécdota, había por ahí, desafortunadamente en este juego, había un bug muy famoso, que de hecho se daba mucho en el PlayStation 2 y también en la versión de PC, que era había una parte del juego donde te tenías que columpiar en una cuerda y todo alrededor eran picos. Entonces, para librar esa parte, sí creo que era ahí, cambiabas tu dirección de tu columpiada. El chiste es que no me acuerdo qué movimiento tenías que hacer, pero justo cuando saltabas algo así, se trababa el juego, ¡pum!, se congelaba. Tú te quedabas, ¿qué? Tu guardado, ¿no? Quiero suponer. No me acuerdo exactamente qué pasaba, pero no podías avanzar de ahí. Qué triste, sí. O sea, imagínate, no lo habías guardado, no se te había guardado bien, y boom, ahí te quedaste. Creo que por ahí hubo una actualización de eso, sí. para la de Xbox. Y digo, ya estábamos hablando de la época donde apenas estaban empezando a soltar patches, y no eran patches de 8 GB, obviamente, eran patches como de 9 kilobytes o 100 kilobytes, una cosa de nada. Y corregían errores muy pequeños porque pues todavía se tenía la buena costumbre por parte de los desarrolladores de hacer un juego completo. Ay, entonces, sí, por favor, que vuelvan esas costumbres. Sí, de... porque eso de que tengas parche día 1 que pesa 10 gigas, te quedas, ok, pues voy a jugar mañana. Sí. Ay, como que ya dependes demasiado del disco duro. Así es. No, qué horror. Y créeme que eso pasa más seguido de lo que piensas. Así es. Pero bueno, entonces, pues esto es Prince of Persia de Sands of Time. Y bueno, ya nada más sus conclusiones, ¿qué más puedan decir al respecto, Ice? Pues mira, yo sí encarecidamente les recomiendo el juego. Yo creo que si les gusta el género de plataformas, y no es nada más porque les guste Prince of Persia, porque obviamente el canon de Prince of Persia es vasto, no es nada más estos juegos, pero si les gustan los juegos de plataformas en 3D, que tengan acertijos, que tengan esa bonita costumbre de hacerlos pensar en cómo resolver los problemas que se les presentan dentro de los niveles, me parece que es una grandiosa opción y deberían de tenerlo en la colección. Si no lo tienen, la verdad no les va a costar mucho trabajo encontrarlo para la plataforma que ustedes quieran. Si tienen incluso hasta un Play 3, lo pueden descargar de digital de la PSN, porque hubo una remasterización del juego. Entonces, si no lo quieren buscar para sus consolas viejitas o ya no las tienen, pues bueno, lo pueden descargar de lo que es el PS3, o bien buscar la versión de PC, que también es bienvenida. Entonces yo la verdad se los recomiendo mucho. Es un juego muy completo, muy colorido, con niveles fantásticos y con una música que también te atrapa mucho. Emilio. Bueno, pues yo creo que, como ya mencioné antes, es un must play. Creo que no deben dejar de pasar este juego. Concuerdo con Ice en cuanto a la ambientación, y quiero añadir lo del movimiento de las cámaras, el pasar de una tercera persona a una primera persona. Creo que es algo que me gustó mucho, así podías explorar el escenario un poquito mejor. Los puzzles también son algo que hay que recalcar de este juego, porque no son cualquier cosa. Y pues nada más, como mencionó Ice, no tienen un pretexto para no comprarlo o jugarlo, porque si no quieren comprarlo, pues ya saben, como diría Kike, guiño guiño, ya saben, hay otros medios, pero pues siempre hay maneras. Y el juego que no me gustó, para que no lo jueguen, bueno, a mis preferencias, pero The Forgotten Sands, no lo jueguen. Es muy malo. Y pues nada, solo es eso, y ojalá lo disfruten si lo juegan, y si lograron jugarlo y lo disfrutaron, pues muy bien hecho, denle otra pasada. Son 1000 puntitos gratis, bueno, 1000 puntos gratis, sí, bueno, fuera, 1000 puntitos muy fáciles de Gamerscore. Me imagino, esos juegos ya nada más le meten logros a lo sonso para, o como de relleno. Es lo que comentaba, mucha gente incluye dentro del canon de los juegos a Forgotten Sands como la continuación, y yo la verdad no lo considero así, porque rompe muchas de las ideas y de los conceptos que plasmaron en los primeros tres juegos. Entonces, la saga principal pues fue de Sands of Time, el de Water Within y el de Two Thrones. Porque Información extra, perdón, para los que tienen PC, Prince of Persia The Sands of Time está en 99 pesos, todavía algo pasable, regaladito, entonces por si lo quieren checar. También los otros tres juegos que le siguen están igual en 99 pesos, entonces es una saga completa por 400 pesos. Ya aquí ofreciendo productos de Steam, me van a dar mi comisión. Y bueno, ya continuando con mi comentario, que pues ahí está la saga de los tres juegos, que son de hecho una continuidad, porque todos están conectados en cuanto a la historia, a la cronología de cómo va la historia y todo eso, a la narración. Y que sobre todo el primero es el que está mejor realizado, pero en sí chéquenlos, porque pues es juegos que realmente actualizaron muy bien la saga de Prince of Persia, entonces vale mucho la pena. Yo creo que sí deben tenerlos, que yo sepa, de hecho los venden en la trilogía en un paquete, y bueno, ahí está. Sí. Ahí está el juego, qué buen juego de plataformas en 3D, buena historia, buena ambientación, creo que tiene muchos elementos en conjunto que lo hacen un gran juego. Y bueno, esto fue Prince of Persia de Sands of Time. Espero que les haya gustado la reseña y pues que les haya interesado el juego. Y vamos pues pasando entonces al segundo juego de la noche, el juego sorpresa, que es lo que puedo decir, es que es un juego de arcade. Entonces ahí para que pongan atención, ya saben, a la música del juego, y si alguien llega a adivinar de qué juego se trata, puede sugerirnos qué música vamos a poner al final del programa. Así que preste atención y regresamos para hablar del juego sorpresa de este programa. En un momento regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso de este corte musical, donde pues ya escucharon la música de este bonito, grandioso, divertido y adictivo juego de arcade, que no estoy seguro que muchos lo hayan jugado, y más porque es un juego, en primera es un juego de deportes, y en segunda es un juego de deportes de alguien, de una compañía que no acostumbra a hacer juegos de deportes. Entonces es una combinación bastante rara, y además es un juego de arcade. Pues ¿cuál juego es? Pues es Capcom Sports Club, que de hecho ya había reseñado este juego hace tiempo en Videojuegos en Cápsulas, pero que ahora pues ya lo traemos acá al flashback. Pues Capcom Sports Club es un juego lanzado en 1997 para el hardware CPS-2, que pues es el hardware en el que está basado los juegos como Darkstalkers, como Street Fighter Alpha y muchos otros clásicos, todos los crossovers, muchos de los crossovers de Capcom ahí fueron donde aparecieron. Y pues este juego es una recopilación de tres deportes en un mismo paquete, donde de forma un tanto informal y muy simple y también cómica, nos presentan pues un paquete de deportes que donde vas a ir compitiendo en torneos cortos, para pues hacer ganar a tu jugador o a tu equipo que elijas. Estos deportes que se van a poder elegir es tenis bajo el nombre de Smash Stars, basketball bajo el nombre de Dunk Stars, y fútbol o soccer, como quieran llamarle, bajo el nombre de Kickstars. Los gráficos de este juego son muy coloridos, un tanto caricaturizados muchos de los personajes, y lo divertido y gracioso es todos los elementos adicionales que le agregan. Por ejemplo, ciertos elementos, ciertos efectos más bien, que le ponen a los personajes al hacer ciertos movimientos, golpes especiales, movimientos especiales, y cuando anotan o cuando hacen alguna hazaña deportiva, algo chistoso que tiene es que se ve cómo brinca la gente, cómo brinca el público, vitoreándote, algo que es muy divertido. Y para complementar toda esta parte, los deportes pues tienen un anunciador que también le va agregando cierto sabor y emoción a cada deporte. Pero bueno, esta es un tanto de la introducción de este juego no tan conocido de Capcom para arcades, que de hecho solo salió para arcades y que desafortunadamente no fue adaptado para otras plataformas. Y bueno, ya les cedo la palabra para que pues sigamos hablando de este juego. Sí, yo creo que es una pena que no haya salido Capcom Sport Club para otras plataformas, de hace consola o PC. Yo creo que hubiera sido un hitazo fantástico en consolas. Es el clásico juego de deportes donde puedes echar el cotorreo con tus amigos y hacer tus propios torneitos y todo. Obviamente hubiera tenido que tener algunas modificaciones por ahí, pero lo que es el juego de arcade es fantástico, es sublime, es realmente adictivo y te motiva. Como bien decías, el anunciador es así como que le agrega más más emoción, y hasta que tú también te emocionas, y estás dependiendo del deporte, ya sea fútbol o básquetbol, pues empiezas como que a nada más hacer jugadas y jugadas y jugadas para que cuando metas el gol o hagas la canasta o hagas el punto en tenis, el anunciador diga cierta frase, ¿no? Por ahí el over, sí. O no sé, cosas de ese tipo. Son bien divertidas, y la neta así decías, ah, lo metí sí. otra vez. Entonces es muy muy bueno. A mí me gustó mucho el juego. Curiosamente, lo conocí yo también en expendio favorito de maquinitas cuando estaba en la secundaria. y era fantástico porque tenías como que hasta cierto punto el dueño del lugar, ahora sí que sin querer, tenía todas las de Capcom en una sola hilerita, ¿no? Entonces tú veías todas las de Capcom con la placa CPS-2, que iba desde lo, como comentabas, de lo que era el Street Fighter Alpha, hasta lo que era Marvel, ¿no? Contra Capcom, ¿no? Y entre todas esas maquinitas, porque muchas de ellas eran de pelea, estaba Capcom Sports Club, entonces desentonaba muchísimo. A pesar de que había animaciones de flashazos al estilo X-Men contra Street Fighter o Marvel contra Capcom, había esos flashazos en ocasiones así de que habías encestado de una manera espectacular. Era lo único que compartía, y si acaso un poquito de la litografía dentro de lo que eran los scores y todo esto, pero sí desentonaba cañón porque te quedabas, bueno, Street Fighter, Marvel, bueno, sí tienen semejanza, pero Capcom Sports Club, cuando ves a los jugadores así con la nariz rojita, todos bien caricaturizados, así de, ¿en serio? Y la verdad mucha gente no lo tomaba en cuenta y era un poco sí, súper adictivo. Ya, y ya que mencionaste del anunciador, una de mis frases favoritas era el del de fútbol, cuando gritaba ¡Beautiful! Y que como les comentaba ahorita, ese juego, el de fútbol, Dios, como... A ver, espéreme tantito. ¿Qué? ¿Sí? Que se escuchaba bien bajito. Sí. Sí, dice que me escuchaba Medina muy bajito. Y que nos ponga Medina si ya nos escuchamos bien. Ya deben de escucharse bien. Dice que no se entiende lo que decimos. Vamos, Medina, dinos que ya se escucha bien. Ya, dice ya. Ahora sí. Perfecto. Okay. Muy bien. Pásame el día. Bueno, entonces, como les decía ahorita que ya entraban en materia de lo del fútbol, cómo me rompí la cabeza con eso. El portero parecía ser una máquina imparable de atajadas. No podía meterle ni un gol. Hasta que Sorcerer me dijo que necesitaba destacar para poder meter los goles. Entonces eso creo que de principio me hubiera facilitado mucho el juego. Pero pues creo que aún así, aunque brincaras, yo creo que, no sé ustedes, pero yo supongo que aunque brincaras, sí era como que una máquina imparable. Pues era de agarrarle la maña, porque primero era como fútbol rápido, o sea, tenías paredes a los... Y igual la portería tenía paredes alrededor. Y ya era mucho de agarrar la maña de por dónde brincar y por dónde disparar para que te salieran los tiros a los lados o a los ángulos. La otra es que puedes aplicar la estrategia de era así que de agotar las defensas del enemigo. Porque algo muy chistoso, y era un patrón muy claro en el juego de fútbol, era de que el portero siempre despejaba hacia el centro. Entonces, obviamente esperabas hacia el centro, quitabas el balón y tal cual amontonabas el CPU y reventabas al portero hasta que soltara el balón por ahí, se quedara medio tirado y le caía uno y sacabas tu tiro de poder o bien supercampeones y metías gol, ¿no? Y salían toda la gente saltando y todo, y sí, Y adiós. Sí, eso me... Al principio como que me sacaba de onda, pero ya después como que te acostumbras a cada vez que metes gol o haces set point o algo así, que brinca toda la gente, tu madre. Sí, hasta escucha los gritos. Ay, no sé si quieras repetir un poco lo que dijiste, porque igual no se escuchó todo. Uy, se me olvidó. No es cierto. sí, lo que yo les comentaba ahorita, que no me pude escuchar muy bien ahí por problemas aquí del audio, es básicamente que es un juego, como ya bien había dicho Sorcerer, de la placa CPS-2 de Capcom, que se caracterizó mucho por tener juegos de pelea, ¿no? Entonces yo recuerdo que en mi local favorito de maquinitas cuando estaba en la secundaria, pues así como que sin querer queriendo el dueño del local puso todas las maquinitas de Capcom como que así formaditas en hilera, y era impresionante ver Darkstalkers, Street Fighter Alpha, X-Men, obviamente Marvel, Street Fighter otra vez, etc, y que por ahí en el centro, porque lo más chistoso era eso, estaba en el centro de la hilera, pusiera la de Capcom Sports Club. Que compartía elementos visuales con algunas de las máquinas que ya mencioné, pero solamente eran algunas cosas, no compartía modelos, no compartía obviamente escenarios, no compartía nada de timers, ni de barras de energía, ni nada de esto, pero compartía un poquito de la litografía, es decir, de las letras en los scores, más o menos se asemejaba mucho a lo de los continue, de los juegos de pelea, y había flashazos al estilo X-Men contra Street Fighter, cuando hacías algunos encestes o algunos remates especiales, dependiendo del deporte, había este tipo de flashazos característicos de los juegos de Capcom de ese entonces. Y pues bueno, no lo adictivo, como también ahí retomando lo que había comentado Sorcer en la presentación, del anunciador, ¿no? Que le echaba más emoción y tú te emocionabas más y empezabas a hacer jugadas hasta que volviera a decir el anunciador tu frase favorita, ya sea el Wii, el Overrun o el Chai. Y era fantástico estar ahí perdiendo tu dinero, porque además el juego obviamente iba dependiendo, como en todos los juegos de maquinitas, la placa tiene una dificultad, entonces obviamente se iba acrecentando, y obviamente cuando hacías algunas cosas muy especiales, después te retaban equipos especiales, ¿no? que creo que por ahí vamos, sí, ya después. Y bueno, ya hablando más específicamente de los deportes, creo que estaría bueno empezar con el de básquetbol, el Dunk Stars, que era un juego bastante divertido y simple. En primera hay que mencionar que este juego empleaba solo tres botones y dependiendo del deporte tenía cierta función. En el Dunk Stars me acuerdo que un botón era para pase, otro para tiro y otro para correr. Y obviamente la defensiva era más bien brincar para bloquear o dar el manotazo para robar el balón. Y algo que tenía Dunk Stars es que, tal como dice el título del juego, era muy fácil hacer clavadas. Y de hecho era lo más divertido de hacer esto. Aparte de los tiros de 3 puntos, que la verdad era una albura ahí tirarlos, porque no sabía, como que yo nunca le medí cómo atinarle para que me salieran muchos de los de 3 puntos. Ajá. ¿Los de 3 puntos? Sí, tenía su truco. Yo me acuerdo que... Sí, porque era... Es que dependiendo de los equipos. Equipos que tenían, no sé, algunos más defensivos, algunos con más precisión, algunos con más fuerza y cosas así. Sí, así es. Entonces... obviamente el equipo que sí tenía como que los niveles más o menos altos era obviamente Estados Unidos, porque hasta cierto punto era así como que bueno, se entiende, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que lo más fácil era elegir al equipo de Estados Unidos si querías hacer triples, y era disparar, pero como que se mantenía en el aire y soltarlo en el momento más alto del salto. Ese era como que el truco para los de 3 puntos. No. Yo escogí a Italia. Yo siempre escogí a México. Porque por cierto, dependiendo de la región del juego que jugaras, aparecían ciertos equipos. Porque había versión para Asia, versión japonesa, versión norteamericana y versión hispana. No, y había versión hispana. Y la europea. Además, la hispana, es cierto. Sí que era algo muy chistoso de los juegos de Capcom, sobre todo de esta placa legendaria, que los dividía en regiones y el juego era distinto, distinto en el aspecto del contenido, no mucho en el gameplay, pero sí, por ejemplo, en este caso de Capcom, de Capcom Sports Club, los equipos eran distintos. Nada más para, como dato cultural o técnico, que por lo regular los juegos de arcade salían, sacaban versiones para tres regiones, versión para Japón, versión para Norteamérica y versión para Europa. O sea, de hecho hasta algunos tenían un Switch que le cambiaba la región del juego, de los juegos más viejos. Y bueno, ya regresando un poco también a lo que era el juego, las clavadas era lo más divertido, porque pues era más que nada apretar el botón de dash, o sea, para correr, y pues aventarte a toda velocidad y brincar directamente hacia la canasta, con el de tiro. O sea, al apretar el de tiro y al ir corriendo cerca de la canasta, automáticamente tu personaje ejecutaba la clavada. Que dependiendo de qué tan cerca y precisa era tu clavada, te salía una clavada normal o algunas bien exageradas que salías volando hasta el cielo y caías. Sí, sí, con todo y el tablero. Y hasta la pantalla. Sí, sí, sí. Que de hecho, de los tres deportes, este era mi favorito, la verdad. Por tanto los personajes, o sea, los basquetbolistas y el escenario y las personas que salían ahí eran, o sea, y por cierto que los escenarios, tanto en este deporte como en los otros, cambiaban con cada partido. Así es. Sí, sí. Que de hecho, para pasar, eran tres, ¿no? Creo que tres partidos por Copa de Deporte, o cuatro. Y ya terminabas las 12, 16 copas que, bueno, partidos bueno, que este, había, y te coronabas campeón. Esto ya con respecto al de básquet, al de fútbol, que seguro también era favorito de varios, que era el Kickstarts. En ese, pues como ya dijimos, se jugaba más en formato de fútbol rápido, donde tenías paredes a las orillas y la portería pues tenía un muro alrededor. Entonces era mucho de que podías patear el balón hacia una pared para que rebotara y le llegara a un compañero. Y aquí los tres botones se usaban más que nada para tiro, pase y voy, ¿qué otro? Nada más había esos dos, ¿verdad? Ah, y salto. Sí. Y y a la defensiva, salto, pues era la barrida, el robo del balón. Y obviamente el mismo salto. Y aquí precisamente el truco del de fútbol era aplicar bien los saltos, porque tanto era la forma de esquivar muchas de las barridas y robos, como también te servía muchísimo para cuando ejecutaban los tiros. Porque el portero, como que era su debilidad, de la mayoría de los porteros, que hicieras tiros elevados. Y tenía sí, y tenía, para clavarlos al ángulo, como ¿no? dijiste, tiros a las supercampeones, donde cargaba como ahí poder y soltaba el disparo. Pero tenía algo curioso, que podías hacer el tiro ya sea cuando traías el balón o, por ejemplo, si te topabas con un enemigo y apretabas el de tiro, podías tirar con todo y que tuviera el balón en sus pies tu rival. Era algo chistosísimo. Sí, y era así de que no era así como que el tiro infalible, porque también el portero sacaba a lo Benji Price y los detenía con una sola mano, ¿no? Entonces era fantástico el juego de fútbol en ese aspecto, porque obviamente también podías crear la jugada, obviamente así cansando al portero, como yo les había comentado, y la otra era, pues sí, empezar a hacer pases, o llegar hasta el área chica, por así llamarla, y hacer el pase hacia atrás, y como el portero ya había salido, lo agarrabas completamente fuera de línea y ya tirabas hacia el otro ángulo, ¿no? Entonces son de estas pequeñas estrategias, ¿no? Que podías tener en el juego. Ahora, lo que a mí me gustaba mucho el de fútbol eran los escenarios, eran variados, ¿no? Eran así como que, pues es la misma cancha, ¿no? Entonces, esta es la del pistito normal, la de que estaba como que inundada de agua, sí, que era infame porque el se frenaba, no, y hasta te sentías todo pesado. La otra que era de tierra, y si se me va por ahí otra, pero no recuerdo. La que me acuerdo mucho es la de agua y la de tierra, ¿no? Más que nada la de tierra, porque la portería parecía que la tapaba, en vez de que fuera una red, era una cortina. Sí, ahí, como, sí, de hecho era de muy mamá, callejero. Ahí todo puesto, entonces estaba muy, muy bonito ese escenario. Y obviamente y a mí me encantaba el anunciador de este deporte, porque sacaba las mejores frases. Sí. Sí, era muy bueno también. Y las celebraciones, sí, ¿no? De los monitos eran cómicas. Digo, nada más era una, creo, ¿no? Que hacían como que el avioncito y se echaban a correr toda la pantalla. Pero era cómico verlo cómo estaban así. y cuando les anotabas gol al CPU o te anotaban gol a ti, tus jugadores así de como que viendo al cielo, así pedían clemencia al todopoderoso. Entonces era muy... Y los siempre presentes público que te animaba, que era tanto público mixto que te brincaban así la pantalla, de hecho salían de abajo de la pantalla y ahí... Todos brincando, güey. Sí. O luego te salían puras chicas brincando, así como todas emocionadas. Que era algo chistosísimo. De Capcom Sports Club. Y bueno, ya pasando al otro deporte, que es el Smash Stars, que era, para mí era mi favorito, el de tenis, por muy difícil que fuera. Sí, de hecho es lo que te iba a comentar. Yo creo que el de tenis era más difícil. Más que nada porque como que sentías que la computadora te hacía trampa cuando a ella le tocaba hacer el saque desde la parte baja de la pantalla y a ti te tocaba estar arriba. Como que era muy distinto, o por lo menos a mí me costaba mucho trabajo acomodarme a eso. Y luego me daba más reto y hacer así como que, ok, eso sí. Ya vamos 30 iguales, 40 iguales, el punto de desempate y... Ya obviamente con la mano toda sudada de tener el joystick así con toda la presión. Bien nervioso. Sí. ¿Qué? Sí, la neta sí. Porque también el reto del juego era así como que con una sola moneda vas a acabarte los tres juegos. Que sí se podía, O sea, realmente no estaba tan complicado. Y como aquí jugabas en formato individual, no era de parejas o algo así. Entonces nada, escogías a un jugador que todas eran chicas. Que era chistoso cómo estaban su atuendo de acuerdo a su país. Por ejemplo, me acuerdo de la china que se veía como Chun-Li. Y así, dependiendo del país donde escogieras la jugadora, iba a tener el atuendo. Aunque la mexicana nada más lo único que tenía era que era un poco morenita y traía una visera. Ajá. Sí, la visera. Y aquí los personajes tenían nombres, de hecho. Por ejemplo, la mexicana de hecho se llama María. Y así, o sea, dependiendo de cuál escogieras, podías ver su nombre. Y bueno, en este de Smash Stars, pues más que nada era el clásico juego de tenis. En sí, a mí siempre me han gustado los videojuegos de tenis. Porque creo que es una mecánica muy simple pero muy adictiva. Si no, prueben el de Mario Tennis, que es un juego muy adictivo. Y pues más que nada era el típico estar cambiándole. Y a ver, ustedes están hablando y no me escuchan y están hablando solitos, soliloquio. Más bien ustedes ya regresaron. No, ustedes no se escuchaban. Pero decía que yo se escuchaba. Sí, la música que yo puse. Oh, ya. No, dicen que ya no se escuchó. Sí, y ustedes hablaban encima de mí. Oh, ya. Sorry. Más. Y ya está, me contaba la inspiración, coche en la computadora que se apagó. Bueno, vámonos a lo último que estaba diciendo Ice, que era que empezaste a relacionar del Mega Man con... Ah, sí, que aquí en el chat de Flujelo nos hizo un comentario sobre Mega Man Soccer. Y sí, me parece que por ahí Mega Man estuvo como contemporáneo a lo que fue Capcom Sports Club, entonces tienen cierta influencia. No sé si Capcom Sports Club o Mega Man Soccer, de aquel tiro de remate de Oliver Atom plasmado en Capcom Sports Club. No, se me hacía mejor por Capcom Sports Club. Mega Man Soccer está muy muy torpe, muy rígido, muy... le faltaba toda la dinámica que tenía Sí. Pues no sé, termina el comentario ahí, mi buen Source, que quedaste a medias, ya la gente no te alcanzó a escuchar bien. Creo que estaba mencionando de los de tenis, ¿no? Así es. Sí, sí. De que pues más que nada la dinámica de un partido de tenis a final de cuentas es que le andes cambiando los servicios a tu oponente de dirección al extremo contrario, todo eso para que no alcance los servicios que le vas dando. Nada más el chiste es que cada personaje en este juego tenía ciertas cualidades, ciertas actitudes. Por ejemplo, había quienes remataban muy fuerte, había quienes metían mucho efecto a la pelota, o quienes cruzaban mucho la pelota. Dependiendo de con quién te enfrentaras, tenías que saber cómo posicionarte y cómo reaccionar, porque había muchas muy mañosas a la hora de mandarte las contestaciones a tus pases, a tus servicios. Entonces era mucho estrategia, y más que nada usar los tres botones, porque aquí los tres botones era un tanto curiosos, porque era el típico remate fuerte, otro que era con efecto y el que era bombeado. Entonces era mucho de saber usar ese tipo de servicios para saber ubicar tu pelota, además de que hay que recordar que en con muchos videojuegos de tenis, también para poder de alguna manera dirigir tus tiros, tienes que darle dirección a la hora de golpear la pelota. O sea, si le das a la izquierda o a la derecha, o si le das hacia adelante o hacia atrás, es según hacia la posición de la cancha del contrario, hacia donde vas a posicionar la pelota. Entonces tienes que estar muy consciente de eso a la hora de rematar cada tiro de la pelota. Sí, que sí, estaba un poquito complicado, pero bueno, yo en lo personal le agarré como que muy rápido la onda, y como que con el único tiro que tuve problemas era con el bombeado. Ese sí, nunca lo llegué a pasar de la red, siempre se me quedaba atorado. ¿Cómo? El tiro con la raqueta, el bombeado, siempre se quedaba atorado en la red. Ah, ya. No, a mí nunca me gustó utilizar el tiro bombeado, siempre me remataban, pero Era como cuando la computadora estaba como que súper prendido y se estaba moviendo de un lado al otro y ¡pum! Ten, ahí te va despacito. Sí, era así como decirle al CPU, órale, ya, ensártame, porque no, la verdad es que yo por lo menos el tiro bombeado nunca lo usaba contra el CPU, si acaso en las primeras dos partiditas, ¿no? Ya ves que en tus primeros 30 puntitos, ¿no? Pero ya después de eso, no, ya después de eso era como que más el tiro con efecto, o empezar, como ya habían dicho, empezar a colocarle los remates y los saques de una manera muy esquinada o hacia las partes de las esquinas de la pantalla, porque sí, luego se ponía en un plan intratable, sobre todo en el juego de tenis. Era lo chistoso, me pasaba más en el de tenis que en el de básquetbol o en el de fútbol, porque no sé, como que hacía algo extraño en el de tenis, ¿no? Mm. Incluso con todo y alimentado equipo de Golden USA en el de que de eso quiero que hablemos ahorita, precisamente. Pero, híjole, sí. Y nada más complementar ya con mencionar que igual que con los otros juegos, también había diferentes canchas. Una, la de pasto, la de arcilla y otras de cemento, que era como una callejera, una donde era como el patio trasero de algún lugar y cosas así. Que, o sea, también le daban cierta ambientación al juego, dependiendo en qué escenario estabas, en qué cancha. Y bueno, ya nada más para ir a empezar a cerrar sobre este juego, mencionar los extras, ¿no? Que desbloqueabas. que más que nada era cuando llevas una buena racha de juegos, te retaban equipos o jugadores especiales. Por ejemplo, en el básquetbol era el Golden USA, en el fútbol era el Star, el equipo Star, y en el de tenis era esta Melody, y aparecía como, en vez, como su país aparecía Star. Y de hecho lo curioso es que esa en tenis era precisamente el personaje que aparecía como la mascota del juego, la que aparecía al principio del juego con el perrito. Así es. Y ella ahí con las coletas se distinguía, y porque usaba una raqueta de estrella. Y pues estos eran como los retadores que salían aquí cuando eran muy bueno, y pues eran, todos ellos tenían habilidades superiores. De hecho, el de Golden USA en básquetbol está bien perro, que si te descuidas tantito te aventaban, sí, varios, no, de tres. Ya era traumante, exactamente era lo que iba, era traumante porque no fallaban un solo tiro. Entonces, si tú así de, no es cierto, o sea, se, con el trabajo que te costaba llevarles una ventaja de 4 puntos para que en 2 triples te dieran la vuelta, y tú así de, no manches. Sí, y era de que reaccionara rápido, o sea que, porque yo me acuerdo que la contramedida contra el Golden USA para mí era mucho mandar pases rápido hasta adelante y luego clavarla, o sea, no darles chance de reaccionar. Sí, eso sí. Era como que hacer la presión full court desde que sacaban, porque si no, no había manera. Sí, entonces está medio manchado ahí, era mucho la presión. El de fútbol no lo sentía tan difícil, pero sí, si te descuidabas, sí te daban la vuelta al marcador. No, el de yo fútbol sí. Era Brasil. Ese juego es de Belzebubulubu. De verdad que sí, hasta parece que el mismísimo demonio hizo ese portero para que me frustre yo. Sacaba los Richard Tex-Tex. Y la de tenis, no, esa sí está perrísima. No, la de tenis no. Nah, era la más leve, esa tener. No, a mí sí me costaba un buen derrotarle. No, pero en cuanto a, bueno, por ejemplo, la favorita de Ice en cuanto a aspectos visuales era el soccer, ¿no? La mía es el básquetbol y la tuya sí es el tenis. Sí. Ah, mira, tenemos 3 puntos de vista aquí. Yes. Que había un escenario que me gustaba mucho del básquet, que era como una duela metálica. Ah, sí, cierto. Tenía así a mí me gustaba mucho el que era como un metálicos. Callejero. También era muy bueno. El de que era callejero me recordaba mucho el que estaban mencionando aquí en el chat, creo que lo estaba mencionando él, que era el Street Hoops. Me recordaba mucho eso. Digo, obviamente dista de ser Street Hoops, pero sí me lo recordaba. Y ya a mí era el de agua, el de fútbol, y el que parecía como de playa, porque hasta parecían tablas de surf en tenis. Sí, es de esos detalles que tiene este juego de Capcom, que como lo dije al principio, no es una desgracia que no haya estado en plataformas caseras. Y que por cierto ahí me acuerdo que en el detenil luego te podías portar manchado y mandar a algún remate al cuerpo de tu oponente. Entonces sí las derribabas. Ah, sí. Sí, me acuerdo que se aplicaba eso mucho cuando ya me tenía desesperado. Es así de, toma. Sí, son fantásticos estas cosas. Ahí está haciendo rage a los 15 años. Sí, yo sí. Y 14, 15. Y bueno, ya nada más un dato interesante es que agarrar la plataforma del Smash Star, o sea, de la... la parte de lo del juego de tenis, para lanzar un juego para Dreamcast llamado Neto de Tenis, que era un juego en línea de tenis de Capcom para el Dreamcast, que pues como dije era juego en línea específicamente de tenis. pero que agarra todas las gráficas y la plataforma de Smash Stars. ¿A poco? Eso no lo sabía. Sí. Habrá que darle una probada. Dios, para eso son este tipo de programas, caray. Y bueno, vamos, ya pasamos a las conclusiones. Empezamos contigo, Emilio. Bueno, pues creo que, a mi parecer, creo que fue el juego más entretenido de la noche. Me divertí mucho jugándolo. Si acaso lo jugué como unas 5 o 6 veces, o sea, lo acabé de principio a fin. Como dije, el fútbol, mi deporte menos preferido de estos tres. Y pues ahorita ponle, ya no es tan sencillo encontrarlo, pero definitivamente sí vale la pena. Es una rareza de Capcom, entonces yo creo que eso hace aún más que valga la pena. Y pues sí se van a divertir si lo juegan, definitivamente. O sea, no es un como, pues tal vez si les gusta eso, no. Sí se van a divertir, porque todo el ambiente del juego es como, pues diversión y gritos y rage y todo. Entonces es definitivo que se van a divertir. Entonces pues nada más denle una checada. Nada más aquí quiero rescatar un comentario de Zombie from Berkeley. Dice que en Dreamcast el Virtua Tennis, ese era un juegazo. Sí. Dreamcast es una consola que tiene gratos, muy gratos recuerdos. Y bueno, tus conclusiones, Ais. Pues bueno, mis conclusiones. ¿Qué podemos decir de Capcom Sports Club? Que es un juego maravilloso, gente, deben de jugarlo, es en serio, se van a divertir como squinkles. Tiene tres deportes, los tres deportes obviamente no son las reglas del mundo real, pero la verdad se van a divertir demasiado, ya sea en la reta de básquet, en la de fútbol o en la frustración completa contra la máquina en tenis. Se van a divertir mucho, la van a pasar muy bien. Yo creo que los detalles gráficos, incluyó Capcom ahí, como las gradas volviéndose locas cuando anotas, y obviamente también el monito que sale entre partidos, ¿no? Diciendo que, sí, somos tus fans para siempre. Y de hecho, y sigue así. Y sí, todos, de hecho, ahí se me escapaba eso, que como jugador, al principio del juego te pide trocitos iniciales. Porque así según es. Tú eres el representante de esos atletas. Entonces, según cómo jueguen, vas a obtener ganancias en dinero. Y se va a ver reflejado así al final es. De cada partido, que el manager se va a ver cómo va a recibir el dinero. Primero nada, unas así bolsas es. De dinero, luego todo, hasta su ropa se vuelve de oro, luego se estaba en una bañera de oro y así. Así es, de hecho, el máximo nivel al que puedes llegar es cuando dice que tienes tanto dinero que es gracioso, y tú diciendo, sí, ojalá esto fuera de la vida real, sí sería gracioso, pero no es la vida real y no es gracioso, pero bueno, sí, es un juegazo. Yo creo que es de esos juegos desconocidos de Capcom, o mejor dicho, no tan conocidos de Capcom, dieron también momentos de alegría y mucha magia a lo que es la placa CPS2, que es muy amada, o por lo menos yo la tengo en muy alta estima. Sí, como que salieron muchos clásicos de Capcom ahí. Uh-huh. Y bueno, ya mis conclusiones, este juego yo lo conocí en un local de arcade, de esos locales grandes. Donde de hecho yo era afortunado porque llegué a conocer varios locales donde sacaban muchos juegos nuevos. Entonces era un local donde tenían todo lo nuevo de Neo Geo, de Capcom, de Namco, porque tenían ahí el, y también los de Sega. Entonces ahí en ese local, híjole, tenía todo lo nuevo que iba saliendo, y entre todos esos estaba esa curiosidad del Campus Coast Club, que por mucho tiempo ahí estuvo, porque creo que muchos en algún momento lo jugamos y nos clavamos. Incluso cuando no tenías otro juego que jugar, o ya sea porque estaba las retas o algo así, siempre podías recurrir al Capcom Sports Club para estar un buen rato ahí. Y bueno, pues es un juego que... Bueno, pregunta sobre dónde está el local. Estaba allá por el Metro Zapata, de hecho afuera de lo que antes era Comicasa. ¡Ah! ¡Fantástico! Sí, ya sé de cuál hablas, donde estaba el Latrico. Sí. Sí. Sí, que era el local que estaba en un primer piso. Sí, sí, sí, sí, sí, ya sé de cuál. Sí, genial. Sí, era grandioso ese local. Y bueno, sí. También ahí, pues, es un juego de deportes de Capcom, algo que es muy inusual. Y lo padre es que es como es formato arcade, las mecánicas de juego son muy simples. Entonces, no, aquellos que no estén muy familiarizados con juegos de deportes, va a ser muy muy entretenido para muchos. Entonces, no lo dejen pasar. Y bueno, aunque solo está para arcade, pues ya saben, ya sabrán ahí por dónde probarlo. Pero ahí está la recomendación. Y pues Capcom Sports Club, un gran juego. Y también ahí pues les recuerdo que también tengo la reseña de videojuegos de cápsulas de este mismo juego, que fue de mis primeros videos que hice. Y bueno, pues vamos pasando ya al cierre de este programa. Primero pues con unos anuncios de unos podcast amigos que hay, aunque a algunos no les gustan mis recomendaciones de podcast, pero bueno, ahí está los anuncios y hay para unos podcast amigos. Pasemos a estos anuncios y ahorita regresamos para las despedidas. Hola amiguitos, ¿quieren ir a una fiesta súper espectacular con muchos colores y ponis voladores? Vamos, montemos a este pollo volador y asistamos al aniversario de Zona Negativa Podcast este 3 de julio totalmente en vivo por Mixler en el canal de Zona Negativa. Habrá payasitos, piñata de burro, dulces, pastel, whisky, putas, drogas y armas de fuego. Festejemos a lo grande estos 2 años con todos los negatorios y hagamos una puta orgía. Ahí está ya. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya estamos de regreso a cortos anuncios. Hay disculpas por aquellos que a lo mejor el lenguaje no les no les agradó mucho, pero bueno, ahí está los anuncios que quisimos ahí compartirles. Y bueno, pues vamos ya a las despedidas de este Flashback 142, donde pues hablamos largo y tendido de dos juegos que fueron, creo que, de mucho gusto de todos nosotros, de los que estamos aquí. Y pues vamos ya a las despedidas. Le cedo la palabra a Emilio para que empiece con sus despedidas. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este Flashback 142. Espero los juegos hayan sido de su agrado, tanto como para nosotros. Pues ya saben, como siempre, el hipster de las redes sociales en Twitter, @deadpoolsh. Y pues nada, agradecerles nuevamente su compañía, gracias a los que nos descargan. Y pues de una vez pasando lista, gracias a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Mitlantecutli, a Omar, a Shixal y a The Zombie from Berkeley por acompañarnos en vivo. Y pues otra vez gracias a los que nos descargan. Y pues también ahí agregar a los que están en Mixler, que está también ahí Sigrid77, aparte de Shixal, de Zombie from Berkeley, y Omar, y otros 7 que dice Elsewhere, que ojalá se registren en Mixler para que nos dejen sus comentarios. ¿Y algo más? No, nada más. Y bueno, ahí ojalá hayan levantado sus manos a todos los que les pasamos asistencia ahí. Ice, tus despedidas. Pues igual, señores, señoritas, gente que nos escucha recalentado, muchísimas gracias. Obviamente descargarnos, escucharnos en vivo. Ahí también mandarle el saludo a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos con todo y problemas técnicos. Ya saben que un podcast de Reset sin problemas técnicos no es podcast de Reset. Suena feo, pero pues es la verdad, es una tradición muy bonita que tenemos aquí en Reset y que nos empeñamos en mantenerla viva. Entonces, así es esto. Nada, tenemos pues ya anuncios parroquiales, ya saben, programas toda la semana. Mañana yo creo que ya está el Cinemás con el niño Traps, recién desempacadito de Los Ángeles por L3. El miércoles hay Chocolonche. Me parece que el jueves, no sé si tengamos por ahí programa con el buen Alan. Pero bueno, si no, ahí está, ¿no? Ya saben con la programación de Reset. Agradecer también ahí al Zombie que dice que se compromete a estar con nosotros aquí cada 8 días, que la te escucharlo live. Muchísimas gracias por los naranjazos, muchacho. Qué bueno que te haya gustado escucharnos en vivo. Y otro hello que nos pone que lo mejor de Reset era Luismi. No lo creo. Tenemos, ya dijeron los saludos, ¿verdad? La gente del Mixler, ¿verdad? Sí, ese ya. Sí, ¿verdad? Ah, perfecto, entonces pues ya nada más ahí el saludote a 777 y a Shixal y a Par. Y pues nada más, listísimo. Y bueno, recordándoles nuestros medios de contacto: facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx. Nuestra página de internet que tiene 2 dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues tenemos tanto estos podcasts como los muchas noticias, reseñas, tops y demás publicaciones, aparte de los videos de nuestro canal de YouTube, que está pues en nuestro canal youtube.com/resetmx. Y ya saben que no solo de videojuegos tenemos en nuestra página, sino también de cine, de tecnología y también de otras cosas ahí que también sea del interés geek o nerd o como quieran llamarle. Y bueno, pues agradeciéndoles de mi parte, yo soy SOCZ, en todas partes me encuentran así en todas mis redes sociales. Ese y en mi canal de YouTube, que es youtube.com/ZZ, donde pues también tengo varios videos de anime y que bueno, ha estado en pausa por un buen rato porque no me da el tiempo de sacar nuevos videos, pero no crean que no voy a sacar algo nuevo. En cuanto me organice, voy a tratar de sacar algo nuevo. Y bueno, muchas gracias por estar en este Flashback 142, donde espero que lo hayan disfrutado con The Prince of Persia, Sands of Time y Capcom Sports Club. Muchas gracias por estar con nosotros y nada más vamos a anunciar los juegos de la siguiente semana, más que nada el juego principal de la siguiente semana, que es Project Gotham Racing. Yes. Motherfuckers, yes. Muy buen juego del Xbox, muy buen juego. Entonces ahí para que le caigan y pues de eso estaremos hablando la siguiente semana, así que pues los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias por habernos acompañado, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.